tortilla, chamba, ponle petardo. Se está muriendo una mujer que dio su vida por ese ingrato que puyó su corazón. Al ver su cuerpo lleno de varias heridas, sintió que al fin no tenía la razón. Se le apagó, y ahora ves.